Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Uno, dos. One, two, tres, cuatro. Yo sé que aunque tu boca me enloquezca, besarla está prohibido sin perdón. Y sé que aunque también tú lo deseas, hay alguien interpuesto entre los dos. ¿Quién iba a imaginar que el verdadero amor no rompería de este modo el corazón? Ya tarde cuando estamos sin remedio, prisioneros de la equivocación. El deseo nos junta y el honor nos separa. Y aunque amar no es disculpa, que sabe de culpas al amor. Mi destino es quererte, tu destino es quererme. Y el destino es más fuerte que el prejuicio, el deber y el honor. De otros brazos andarás por la vida, pero tu alma estará donde estoy. Por prohibido que sea, que en mis brazos te tenga. Buenos días, La Plata y sus alrededores latinoamericanos. Estamos en Radio Nauta FM 106.3 del éter platense. Ya estamos saliendo al aire de la ciudad de La Plata, de nuevo con nuestro equipo intentando llegar a todas las casas, a todos los radiotransmisores de la ciudad. Y también estamos saliendo por internet, por radionauta.com.ar. Esto es Prohibido Cumbia, el programa más contradictorio y más políticamente incorrecto de la radiofonía comunitaria. ¿Cómo le va, Eduardo Elguín? Buen día, Guille, ¿cómo estás? Una mañana movida, fría. Y para contrarrestar un par de sucesos que están calentando el ambiente platense: un desalojo en un predio de abasto con una represión policial totalmente desmesurada. Después vamos a ver si tenemos algún contacto con alguno de los compañeros que está ahí en los alrededores del predio. Estaban evaluando la cantidad de heridos y estaban reunidos asambleariamente. Estarían reagrupando. Fue violento el desalojo, con una cantidad de policías y fuerzas represivas exorbitantes. Doblaban en número a los vecinos que están exigiendo una solución de vivienda para poder estar como cualquier vecino de cualquier ciudad del país, con una vivienda y bajo techo en este momento del invierno y del año que viene bastante frío. Ahí hay muchos actores, ¿no? Aparte, digamos, de las fuerzas represivas, está de por medio los medios concentrados, como el diario El Día de acá de La Plata, que prioriza el negocio inmobiliario, habla de mafias organizadas que intrusan, usurpan terrenos, y sin embargo en ningún momento pone el eje acerca del negocio y las mafias de las inmobiliarias, como en el caso de la inmobiliaria Mattioli. Este es un predio que venía siendo ocupado hace unos días. Lo reclama un supuesto propietario y la inmobiliaria Mattioli, que todos sabemos que en la zona de Olmos, Romero y Abasto tiene sus negociados, que se han acentuado a partir del plan Procrear, y están flojos de papeles. Pero bueno, los jueces o alguno de los jueces les da vía libre a este desalojo. Kaiserburg, además de tener negocios, también tiene conexiones políticas. Sabido, ahora está jugando con Scioli. Y Scioli es muy probablemente quien haya dado el visto bueno para que esta represión se produzca. Imagínate los intereses financieros que están de por medio, que ayer el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, anunció con bombos y platillos el hecho de que el desalojo iba a ser suspendido, y el senador provincial Eduardo López Montaner supuestamente iba a presentar un proyecto de expropiación. Uh-huh. del predio. En el predio estuvo una fábrica que quebró hace un par de años, me parece. Es un predio bastante grande, pero vos imaginate que ni siquiera digamos la intermediación de dos funcionarios políticos y de un juez en lo contencioso administrativo, el juez Arias. Uh-huh. Pudo frenar la voracidad del negocio inmobiliario aquí en La Plata. Sí. En esta semana, además, en la cual el movimiento obrero argentino se está jugando una pulseada fuerte, está queriendo conseguir un sueldo bastante digno. Hay prácticamente, te diría, las empresas más importantes están paradas, hasta incluso el puerto sería una pulseada al modelo económico, teniendo también que resistir muchas presiones de los grandes empresarios, de las asociaciones empresarios que son el exponente del imperialismo local. Imagínate empresas como Nidera, como Bunge, como Cargill, con sus terminales portuarias paradas. Claramente es lo más sensible que tiene el modelo agroexportador de esta nueva era que viene con todo lo que se puede exportar, que se exporta. No era la intención empezar el programa con el comentario del desalojo, porque ayer, digamos, con lo que habían anunciado los funcionarios, yo me había quedado un poco ingenuamente, digo hoy, un poco tranquilo, pensando, bueno, el desalojo se va a suspender y la gente que esté en el predio va a tener la posibilidad por ahí de pensar en construir alguna vivienda y ser propietario alguna vez de un título de propiedad y de las tierras. Pero bueno, se ve que me equivoqué. Sí, tenemos varias cuestiones y asuntos políticos que atender. No es solamente la represión y el desalojo en Abasto. También está lo que yo comentaba recién, en cercanías al 1 de mayo y hoy en un nuevo aniversario del nacimiento de Evita. Hay varios gremios que están tomando medidas de fuerza para conseguir una paritaria que los acerque más a la pelea contra la inflación y al fin de mes. Además, bueno, también hay nuevos lanzamientos políticos. El nuevo jaureche bonaerense, Aníbal Fernández, se presentó como candidato ayer a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ir desarrollando esos temas a lo largo de las 2 horas del programa. Y vos imaginate cómo uno se equivoca. Yo había anotado alguna cosita que esta semana el amperímetro no lo levanta la mediatez política, a pesar de todo lo que viene sucediendo en un año electoral. Tampoco la economía o las medidas que anunció el ministro Kicillof sobre ganancias. Es una semana eminentemente deportiva de principio a fin, y el superclásico argentino supera las mediciones de cualquier rating. Nosotros no somos de palo y la vamos a entrar al asunto como corresponde, convencidos que no solo de pan vive el ser humano, también de circo. Pan de comer y el suelo para dormir. Registro para nacer, permiso para reír. Por dejarme respirar y por dejarme existir. Dios le pagué por el placer de llorar y porque estamos ahí, por los chistes en el bar y el fútbol para aplaudir. Un crimen pa' comentar y un samba pa' divertir. Dios le pagué por esa playa, esa falda, por las mujeres de aquí. El amor hecho de apuro, luego afeitarse y partir. Por el domingo, qué lindo, televisión y maní. Esa grapa de gracia que tenemos que beber, por ese humo de desgracia que tenemos que toser, por los andamios de gente para subir y caer, y Dios le pague. Prohibido cumbia. Vos comenzaste con un tema del uno de los temas del ping-pong político, Guille, que fue el lanzamiento ayer en un hotel de Buenos Aires. Un hotel céntrico de Buenos Aires, no NH lo... Buenos Aires Tango. No lo conozco, sí. Bueno, se ve que buscó un símbolo... Raro que no hayan utilizado el panamericano, que siempre es el búnker del kirchnerismo. Buscó un símbolo popular, como siempre le gusta hacer a Aníbal, hacerse el chabacano, el que tiene el lenguaje llano, el que imita y parafrasea a Jaureche. Y así va metiendo frases que entran en cualquier tapa de diario, en cualquier, digamos, reacción periodística, por su rimbombancia y por su capacidad de generar sentido común. Yo a Aníbal le tengo, a ver, un poco de... Yo no puedo decir admiración porque en realidad no admiro a ningún funcionario político, pero me asombra su capacidad para desviar los ejes políticos centrales hacia algo que él a las mañanas de Clara. Tiene mucha más habilidad que Capitanich. Capitanich era un loro hablador. Vos sabés que le gusta también exponer el manual de conducción política de Perón. Ese gran manual que ha surgido de las clases que ha dado Perón. Y esto que vos decís de correr el centro de gravedad es de manual. Es del manual del peronismo. Él estuvo hace poco también dando y disertando sobre... Es un especialista. Claro, sobre esa cuestión. Correr el centro de gravedad, como vos decís, ¿no? Sí. También relacionado a toda la... toda la disputa que se generó con la cuestión del juez. Yo te pregunto, Carlos Fight. Yo te pregunto, ¿premio consuelo para Aníbal? Él era uno de los posibles candidatos a la presidencia. Más allá de que por ahí, digamos, sus chances eran escasas. ¿Es un premio consuelo el hecho que lo hagan jugar para la gobernación de la provincia de Buenos Aires? ¿O es uno más de los candidatos? Yo creo que la está viendo. Él ve que hay 12 candidatos aquí en la provincia de Buenos Aires y creo que es como, bueno, está viendo la jugada porque los demás candidatos no estarían siendo más que él. Entonces, un poco trasladar su experiencia política, que tiene más de 10 años en la Casa Rosada, ha recibido varios presidentes y todo ese nivel de poder construido, trasladarlo a la provincia de Buenos Aires con... contactos y aparte de alguna forma siguiendo los lineamientos políticos de Scioli. Está bastante en carrera, yo no lo veo mal parado en ese sentido. ¿Guajiro estuvo en el acto? Guajiro estuvo en el acto, ¿te sí. comentó algo? ¿Es cierto que hubo 80 intendentes? Es verdad que hubo 80 intendentes, pero también hay más de un funcionario que le da la adhesión. Además de Jorge Capitanich, Eduardo Fernen, José Luis Gioja, José Alperovich, Maurice Clos, Sergio Uribarri, Luis de Beder Herrera y Claudia Ledesma Abdala de Santiago del Estero. ¿Está en la lista de algunos intendentes como para hacer alguna caracterización? Kunkel, te aclaro, está en todos los actos de todos los candidatos. Kunkel, como dije en su momento, es la garantía de la unidad bonaerense. Estuvo en el de Julián Domínguez, estuvo en el del Chino Navarro. Kunkel garronea por todos los espacios. Así que no es ninguna indicación. A mí lo no, que no me hay, llama... No hay, hay un listado de para ver la sección de los intendentes. Sí, ahí te lo sobre acerco. Todo para ver si hay algún intendente de la tercera sección directamente que están planteando el apoyo al intendente de Berazategui, Patricio Musi, ¿no? Yo creo que tiene bastante adhesión de los intendentes. Tiro los nombres. A mí lo que me llama la atención es cómo recita cuando se ve de alguna forma queriendo explicar una cuestión política, recita versos de Jaureches. Es como si ahora es un pampeano bonaerense más. Vos viste que en su momento es un ahí veo que un tuvo, referente de la porteñitud. En esto de ir al tango, de... Ahí veo que tuvo Uribarri, bueno, Uribarri era un rival menos. Bueno, tenés no sabe la presencia de juego. Patricio Musi, Fernando Espiro. De Berazategui, Fernando Espinosa de La Matanza. Estuvo Musi. Bueno, entonces ahí hay una jugada ya, digamos, digitada desde arriba. Tiene apoyo del... Y él es parte de arriba. Tiene ¿no? apoyo de la mesa chica del kirchnerismo. Sí. Esto, al poder tirar ese tipo de conceptos políticos de construcción de sentido común popular, a mí me viene a la cabeza la imagen... de que ahora es rosista, jaurechiano, o sea, de repente se pone el poncho, se saca la galera, o sea, tiene una capacidad de irse de la ciudad al campo con sus palabras y de generar sentido común, aparte apelando a cierto tradicionalismo bonaerense. De Aníbal podés esperar cualquier cosa, también de que salga en la parte... en el baúl de un coche, sí. Cuando tuvo el inconveniente, cuando era intendente de Quilmes, recordemos, y se había extraviado cierta cantidad de dinero en la intendencia, que el mito dice que salió en el baúl del que era entonces su chofer, Sergio Villordo, que después llegó a ser intendente de Quilmes. Yo tuve la oportunidad de discutir con Aníbal Fernández hace 2 años en la Facultad de Periodismo. Le pregunté varias cosas. En la crisis causó nuevas muertes, en ese documental que narra cómo el título de Clarín ocultaba no solo la represión policial, sino también una secuencia de fotos que después salió a la luz y se descubrieron quién fueron los asesinos de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Le tuve la oportunidad de preguntarle qué papel había jugado él. No, pibe, yo no tengo nada que ver. Yo me fui en agosto, cuando volví en julio, Darío ya estaba muerto. Yo qué tengo que ver. Su versión es que estaba mirándome fijo a la cara y con una actitud bastante mafiosa. Su versión era que no estaba presente, que no estaba en el país, ¿no? Claro. Esa es su versión. Bueno, el ping-pong político es intenso, lo electoral sigue generando toda una usina de noticias, rumores o globo de ensayo en las candidaturas y los alineamientos, pero vamos a un par de temas que tienen que ver con los juicios a los asesinos de la dictadura y a la denuncia de la agrupación Hijos La Plata sobre constantes amenazas a testigos en los juicios, y también al juez Carlos Rosansky, que recordemos dictó sentencia en el juicio a los asesinos de los campos de concentración en la comisaría Quinta de La Plata, entre ellos a Miguel Echecolás, y en el caso del juicio del campo de concentración La Cacha. Así como desaparecieron al testigo Jorge Julio López, un caso en el que, pasados tantos años, tiene la causa sin ningún indicio de resolución, las oscuras fuerzas que quedaron enquistadas tanto en los servicios de seguridad como en el sector de la justicia todavía tienen poder para sembrar miedo impunemente. Otro tema que tiene que ver con los derechos humanos es que al cuestionado jefe de las Fuerzas Armadas y de los servicios de inteligencia, de la inteligencia militar, el general César Milani, le apareció un testimonio en su propio entorno familiar. Su cuñada Clara White sostuvo en los medios, anduvo por varios de los medios, no solamente del multimedio, aumentando las dudas que se tienen sobre la responsabilidad de Milani en la desaparición del conscrito soldado Alberto Ledo en Tucumán en 1976. La pregunta aquí sería si el gobierno considera necesario seguir respaldando al general Milani con el costo político que significa el hecho de tener a un posible represor en tan alto cargo institucional, y sobre todo teniendo en cuenta que el eje de derechos humanos es uno de los caballitos fuertes, siempre fue uno de los caballitos fuertes del gobierno kirchnerista. Sí, y más ahora teniendo en cuenta que esa batalla por el control de la CIDE ya de alguna forma está llegando a puertos que el gobierno quería. Igual destituirlo a Milani en ese sentido sería un retroceso, sería de vuelta a perder el control de la CIDE y la inteligencia argentina y tener que sufrir los diferentes embates que eso significa. Así que bueno. Vos decís que es suficiente entonces el apoyo de ciertos sectores de madres como el liderado por Eve de Bonafini a Milani para mantenerlo en el cargo. ¿Cómo? Que es suficiente el apoyo de... Sí, es un apoyo de legitimidad política. Que el costo político al respecto no les interesa. Esa legitimidad, en todo caso, viene atada a un proyecto más general y que tiene que ver con terminar y que Cristina pueda terminar su mandato sin ningún tipo de asedio militar. Creo que es lo que puede llegar a leer Madre de Plaza de Mayo, específicamente Bonafini, que sabe de cuestiones de correlaciones de fuerzas militares. Vamos a ir a un tema musical y después vamos a seguir con las posibles candidaturas a la gobernación. Esta vez con más cotillón. Sabe que le vuelves a comprar.

De Bendiguren más a Macri y la UIA, la sociedad rural y los agentes del imperialismo local. Están viendo que se juegan las últimas chances dentro de este modelo. De por lo menos sacar un empate simbólico en esta década kirchnerista, aunque ya vienen ganancias extraordinarias para sus bolsillos. Mientras tanto, nuestro guajiro ve, escucha y se pregunta, ¿por qué a Fight, al juez Carlos Fight, lo defienden todo el establishment sin ningún tipo de fisura en todos los medios masivos de comunicación de la Argentina? Ve que su figura significa la impunidad de este sistema injusto para el pueblo desde 1983. Además, Guajiro estuvo con familiares de vecinos inundados y fue reprimido por la familia Bruera a manos de la nueva policía local. Desviando el eje o centro de gravedad, como decía Perón en su manual de conducción política, se presenta el neo jaureche bonaerense como candidato al sillón de Rosas, perdón, de Scioli. Ese candidato es Aníbal Fernández, del cual ya estuvimos pasando parte de lo que Guajiro estuvo sintiendo en esa presentación. Hasta allí se movió el peronómetro. El movimiento obrero está pulseando contra el modelo. Empresas multinacionales también tratan de imponer un 25% de aumento. Que habría que ver qué inflación están tomando o cuál reconocen. ¿La privada? ¿La del INDEC? ¿La de aceiteros? En la semana del nacimiento de Carlos Marx y del 1 de mayo, parece que el universo no nos quiere dejar afuera de la conciencia de clase trabajadora. Para la memoria, una frase del ideólogo de todo esto: trabajadores del mundo, unidos, no tenéis nada que perder excepto vuestras cadenas. Cumplió un 5 de mayo 197 años Carlos Marx. No solo eso, hoy se cumplen 96 años del nacimiento de Evita Perón. Esta jornada está cargada de mucho simbolismo, la semana pasada y esta semana. Y en el marco de todo esto, Guajiro se preguntaba, ¿cómo puede ser que Massa, en un acto del 1 de mayo, lanzándose a presidente, quiera echar trabajadores? ¿Quién lo va a votar? Igual, aclará que lo que él dijo es echar a ñoquis y echar a funcionarios que pertenecen a la cámpora. ¿No? Dijo eso. Sí. Para suavizar, digamos, los anuncios de ajuste. En ese sentido fue más moderado. Después le vamos a hablar algo del acto y el cotillón en la cancha de Vélez Arfiel. Ahí Guajiro lo que no tenía en cuenta, me parece, es el discurso del ministro de Economía, Axel Kicillof, sobre anunciando lo de ganancias, en donde ya te da una pauta de que el ajuste se viene. Para que le pongan un techo de 25% a las paritarias, prácticamente ese es el objetivo de los anuncios de Kicillof. Vos fijate que lo que piden algunos gremios referenciales, sobre todo el ESMATA, que era el 32%, la UOM, que era el 32%, yo creo que van a estar lejos de eso. Ya les marcaron el techo y yo creo que en las paritarias me animaría incluso a apostar un par de buenos Malbec que no va a pasar del 28%. Por más que el gobierno reconozca, no exteriormente, no hacia afuera, pero sí para sus adentros, que la inflación el año ha sido mayor del 30%, pero sí. Largamente los que tenemos los bolsillos de trabajador sabemos que ha superado largamente el 30%, y que los salarios, así como se depreció el 6% en el año 2014, este año seguramente se van a depreciar un poco más, un 10%, porque el gobierno no anuncia ajustes, pero los hace. Los otros candidatos, los posibles candidatos a la presidencia para octubre, los que están a la derecha del gobierno, o por lo menos un poco más a la derecha del gobierno, sí se animan a plantear otro tipo de ajustes. Aparte, algunos descaradamente. Macri plantea descaradamente, Massa no tanto. Massa lo planteó de una manera, digamos, más moderada. ¿Será que sabe que no tiene chance de llegar al sillón Rivadavia, no? Igual para mí, Massa no plantea moderado. Es un vocero de estos grandes empresarios de la UI. O sea, hay que hacer ajuste, hay que bajar salarios para seguir manteniendo la tasa de ganancias. Eso tranquilamente Massa lo dice. Sí, Massa lo dice. Macri lo dice todavía más crudamente. Sí, porque se disputa en el mismo espacio político. Y el gobierno no lo dice, pero lo hace. Vamos a tener una columna de economía, una nueva columna. Va a venir nuestra compañera Caivano, una referente sindical de AT Capital, que nos va a estar un poco comentando cómo impacta esto, esta medida del gobierno del impuesto a las ganancias, y en el marco de las paritarias, cuál sería su significación política. Yo voy a hablar un poquito del acto de Sergio Massa, el candidato de la sonrisa dental, en el Fortín de Villaluro, la cancha del Club Atlético Vélez Sarsfield. Escenario y logística bien peronista, gorro, bandera, vincha y primer objetivo cumplido. Cancha llena y algunos que se quedan afuera. Pero todo se quedó en cotillón. Massa enojado es menos creíble que Diego Santilli del PRO haciéndose el sorprendido cuando Rodríguez Larreta lo anuncia como su vice. Cuando no exhibe su forzada sonrisa, el de Tigre se desdibuja. Su oratoria es pobre y su tono, más que una proclama, parece una súplica. Y quizás lo sea para tratar de convencer a sus sponsors para que sigan costeando sus gastos de campaña. Sus propuestas no pasan de las que ya tienen encasetados todos los opositores, aunque son más moderadas cuando habla de ajustes o de levantar el cepo. Su apuesta única fue llamar Lorito Servil a Daniel Scioli y a compadrear con que pondrá de patitas en la calle a los funcionarios camporistas y a los ñoquis de las instituciones públicas. Por ahora, Sergio Massa no es un lorito. Más se parece a un tero, que pone los huevos en un lado y canta en otro. Y más que cantar, ruega. Tu voz entra al camino del hombre, un canto errante trasumante crece en los rincones. Nostalgias quema el cantor en chacareras de antaños, chuña las penas por lo que no pueden volver al pago. Ojalá vuelvan los tiempos de fuerza en luchas sociales. Suelta el cantor que está en voz, que apune el valle tu idioma. No seas uno de los que no quieren contar la historia. Tierra de dulce pesares, ojalá vuelvan los tiempos de fuerza en las sociales. Qué triste solo mirar mientras oscurecen los días, las nubes blancas calcinan las auras tristes y perdidas. Y hacen que el diablo oscurezca las almas de los congreses. Suelta el cantor que está en voz, que apure el falle tu idioma, no seas uno de los que nos quieren contar la historia. Prohibido cumbia, contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia, jueves a las 11 de la mañana. Hoy es el aniversario, y lo vuelvo a reiterar, hoy es el aniversario del nacimiento del mayor mito argentino. No sé si está de acuerdo con eso. Para mí, Eva Duarte de Perón es el mayor mito de la historia argentina. Leo por ahí que en nuestras democracias, mientras se pregona que el gobierno puede estar integrado por cualquier ciudadano, en su funcionamiento cada vez se respalda más en una burocracia permanente al servicio de personajes que acceden al poder por portación de apellido y que ya han ido formando una especie de coto cerrado y casi aristocrático que maneja todos los entretelones y teje las telarañas para gobernar a su conveniencia. Christine Lagarde es una dama elegante, pero además es la mandamás del Fondo Monetario Internacional, que un poco alejado de las decisiones económicas en la Argentina, no deja sin embargo de buscar protagonismo, alineándose con el discurso impulsado, sobre todo por el candidato del PRO, Mauricio Macri. El FMI pidió para nuestro país ajuste fiscal y devaluación. Nada nuevo. Ahora que lo pida el FMI, vaya y pase, pero que lo pida un sindicalista que uno supone éticamente en la vereda de los trabajadores, ya es como mucho. El sujeto en cuestión es el secretario de la Fraternidad, uno de los gremios ferroviarios, quien sin inmutarse pidió aumento en los pasajes de los trenes. No es posible, dijo, que paguen el transporte tan barato los trabajadores. ¿En qué crees que viajará Omar Maturano? ¿En qué helicóptero? Impresionante. Uno puede decir, bueno, estamos en la Argentina, cualquier cosa. Yo el otro día vi una noticia, viste, de esas que me pareció bastante pintoresca, como para decir, bueno, estamos en la Argentina. Era una noticia de esas sensacionalistas que decía que uno de los hombres más fuertes del mundo había sido asesinado en Mendoza por un cartonero. Digo, bueno, esto puede pasar en la Argentina, ¿viste? ¿Qué sería si existieran los superhéroes? Batman, Superman. Y acá les encontrarían enseguida el antídoto para eliminarlos. Vos ibas a hablar de un caso que yo creo que va a cumplir los 100 años, sí, en la Corte Suprema de Justicia. Imagínate esto. Reiteramos de vuelta, 96 años cumpliría Eva Perón. 97 años tiene Carlos Fait. Es ministro de la Corte Suprema de Justicia y patriarca de una familia tradicional salteña que ya se ha instalado en la ciudad de Buenos Aires y ya son parte de la élite judicial desde la década del 60. Profesor emérito de la UBA, de la Cátedra de Derecho Político. Es miembro de la Corte desde el año 1983. Amigo de Grondona, militó en el socialismo de Repeto y escribió una tesis y un libro sobre la naturaleza del peronismo. La tesis más fuerte de ese libro es que el peronismo es la visión local del fascismo italiano. Más de una votación le tocó a Fait como miembro de la Corte Suprema de Justicia. La más resonante en la actualidad es el voto en contra a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, defendiendo los intereses del Grupo Clarín y otros grandes medios concentrados. Y también su voto en disidencia para declarar inconstitucional las leyes de impunidad. Desde allí se reserva siempre ponerse como garante del sistema injusto para los argentinos y defensor jurídico de la teoría de los dos demonios. Es por eso que se entiende por qué lo defiende todo el elite y el establishment comunicacional. Es increíble que este tipo pueda seguir dirigiendo los destinos de la Corte Suprema sentado en el living de su casa, y hasta incluso pueda afirmar que el presidente de la Corte Suprema sigue siendo Lorenzetti, también desde su casa. Bueno, yo estaba hablando de coto cerrado y aristocráticos, y la Corte Suprema siempre lo fue, defendiendo, digamos, intereses corporativos. Yo siempre en estos casos digo, la culpa no es solamente del chancho, también del que le da de comer, ¿no? Ahí hay, digamos, reglamentos para elegir estos magistrados, se los elige de por vida. Entonces ahí está, digamos, el mayor argumento de Fay para no retirarse. Él dice que va a resistir a todos los embates. Su abogado dice que va a resistir. Creo que a pesar de los rumores sobre una supuesta insinuación de juicio político, de enfermedad senil, yo creo que Fay sigue lúcido. Su libro de Derecho Político es guía de texto en todas las cátedras de Derecho y Ciencias Jurídicas de la República Argentina. No por el hecho de ser, digamos, el libro escrito por un jurista argentino, sino es un muy buen libro, te doy fe de ello porque lo he leído. Y bueno, Carlos Fay hace su juego. En este caso yo creo que con respecto a la elección de magistrados para la Corte Suprema, habría que rever dos cosas. Una, que sean elegidos de por vida. Yo creo que en una edad razonable, 75 años es una edad razonable para que un tipo que ha prestado servicios en una institución señera de la nación se retire a descansar tranquilo y a escribir sus memorias en su domicilio. Sin pagar un impuesto. Aparte, esa es otra de las cosas que hay que rever. Los jueces tendrían que pagar impuestos, más allá de los argumentos en contrario. Bueno, en concreto, Carlos Fay se va a aferrar a la pata de la silla de la Corte Suprema como una garrapata, que va a seguir chupando la sangre del pueblo hasta su defunción. We'll be right back. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales, nacionales, internacionales, cultura, deportes y mucho más. Sí. Programación 2015. Vuelvo. Radio Nauta FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. No construimos la realidad, la vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia, no construye castillos de arena. Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la, viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la, que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela, que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la, luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Los fascistas nacieron para muertos y muerte, para oler hedores, reptar en las cloacas y oscuridades, estrangular el canto de un pájaro con las manos, violar la belleza, orinar el alma y el cuerpo, cenizar la llama, punzar las carnes, vaciar con taladro las cuencas. Etelvina Estrada, una gran poeta argentina. Déjame un saludito y dedicarle este tema de la Guerra Civil Española, Ay Carmela, a dos compañeros. Ismael Domián, al que le impusimos el nombre de Carmela a su primera hija, y a Mariana Relli y Ernesto Arganda, que están en España, y a Camilo Buenaventura, que llegó hace unos meses. Internacional está Solguín. Al mundo. ¿Carmela tiene algún significado popular o...? Y es una canción emblemática de los republicanos en la Guerra Civil de 1936. Camilo, nosotros le impusimos a Mariana y Ernesto, diciéndole, bueno, si es varón se tiene que llamar Camilo por Camilo Torres o Camilo Cienfuegos. Dos revolucionarios. Y ellos le agregaron el nombre de Buenaventura por Buenaventura Durruti, uno de los anarquistas que peleó en la Guerra Civil Española, el que dirigía la famosa columna Durruti. También le voy a mandar un beso grande a mi madre, que mañana 8 de mayo cumple años. Bueno, un feliz cumpleaños. Ya perdí la cuenta, pero creo que son 80. Ah, está joven. Está bastante joven. Un abrazo para mi vieja. ¿Con qué seguimos, Guillermo? ¿Viste lo que hizo Messi ayer? Fabuloso, fabuloso. Vamos a dejar la última media hora para dedicarla exclusivamente un postre bastante goloso acerca de lo deportivo. Yo del racismo en Baltimore, donde una fiscal negra, como vos has dicho, a vos te gusta hablar con esos eufemismos afroamericanos. Yo digo negra, es una fiscal negra. Ha calmado las aguas turbulentas procesando a 6 probables autores del asesinato de Freddie Gray, Yo quiero ir a otra punta conflictiva de la tragicomedia humana. La nueva confrontación de intereses que pugna por reacomodar el nuevo escenario geopolítico ha ocasionado que millones de personas estén en condición de desplazados internos o de desesperados que intentan abandonar, sea por cuestiones políticas o económicas, sus países de origen. Ante la tragedia, los gobiernos carecen de respuestas y lo único que hacen es enmascarar discursivamente las causas de la crisis migratoria. Buscan chivos expiatorios fáciles, como las redes de traficantes, de narcóticos o de personas, que claro que están y lógicamente aprovechan la situación, pero que son solamente la consecuencia de este problema trágico. Los gobernantes en su mayoría han aprovechado la tragedia humana para cerrar las fronteras y promulgar leyes de control migratorio. Las vidas humanas son material de descarte. La respuesta a la tragedia humana es la construcción de muros cuando las fronteras son terrestres, y una tumba en el fondo del mar si la travesía es acuática. Seguramente todos los gobiernos, rasgándose las vestiduras cuando alegan las normas del llamado Estado de Derecho, saben que las situaciones, las soluciones exceden los límites que permiten los intereses capitalistas, donde las ganancias están muy por encima del derecho a la vida. Por eso, oyentes, no seamos cómplices de estas tragedias humanas. Nuestra indiferencia sería peor que una tumba en el fondo de cualquier océano para los desplazados. Si los dejamos ahogarse, es porque también nosotros estamos ahogados en el consumismo y nuestras comodidades. Yo soy Gilda. Separarse, más deshicimos las maletas. quitarme cuando falte todo a mi alrededor. Aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Marina Caivano, nuestra corresponsal desde Capital, trae información, ¿eh? Es prensa de una central sindical muy importante. No vamos a dar datos todavía más precisos, la vamos a dejar así. Y con esa autoridad le damos la palabra para que nos cuente un poco cómo ve la situación económica política de esta semana. Buen día, gracias por invitarme y por darme el espacio. Y bueno, lo que yo quería traer acá al programa es que en estos días se han anunciado con bombos y platillos desde el oficialismo la firma de varios acuerdos, ¿no? Convenios con Rusia y China, por ejemplo. Uno de los acuerdos clave es el que se firmó con la empresa estatal rusa Gazprom para la explotación de petróleo en Vaca Muerta, en Neuquén, ¿no? Vaca Muerta nos suena a todos por Chevron, seguramente. Y sí, va a estar ahí junto a Chevron, van a estar también los rusos. Otro que seguro le llame la atención es el acuerdo con la empresa rusa Rosatom para la construcción de una planta nuclear. Que esto, bueno, aparte del miedo que nos da un poquito, también tiene consecuencias económicas, ¿no? Se han firmado importantes memorandos con China en relación a energía nuclear, a energía hidroeléctrica. Más allá de la simpatía que por ahí nos genera estos como acto de rebeldía, ¿no?, contra la hegemonía de Estados Unidos en lo económico, lo cierto es que se da a conocer muy poco de estos acuerdos. Se parece mucho a la letra chica del acuerdo YPF-Chevron. Condiciones impositivas, prórroga de jurisdicción que a veces van hasta los 50 años. 50 años que no vamos a poder decirles ni mu a esta gente. Festejamos las inversiones, pero nadie se preguntó el sentido de estas inversiones, ¿no? ¿Conviene diversificar sin un modelo productivo? O sea, ¿qué hacemos con esto? Otra cuestión muy celebrada en estos días es que Argentina volvió a los mercados externos de préstamos. Es decir, puede acceder a crédito. Esto es bueno, ¿no? Sí, nos prestan, está todo bien. Pero lo que hace el Ministerio de Economía es contraer deuda mediante la emisión de estos Bonar 24. Son títulos de deuda pública, son a pagar en 10 años. Y en el discurso lo hace para realizar obra pública, lo cual es muy bueno. Pero en los hechos esos dólares se guardan en las reservas y se usan pesos de acá, pesos localmente emitidos para las obras. Luego estas reservas en dólares se usan para pagar deuda. O sea, nos endeudamos para pagar deuda. Y es que la economía argentina no puede despegarse de la deuda odiosa, ¿no? Siempre nos determina. Cada vez que hablamos de economía tenemos que en algún momento remitirnos a eso. No todo es negro, señores. Y luego de la sanción de la Ley de Pago Soberano en septiembre del año pasado, se armó una comisión bicameral de investigación de la deuda argentina. Esta comisión, la semana pasada, el Parlamento, el Congreso, llamó a que se reúna esta comisión. Es algo esperanzador porque esta comisión tiene que investigar la deuda desde 1976 hasta 2014. Ahora, lo difícil va a ser que lo pueda hacer en 180 días, como lo tiene estipulado. Es algo raro, ¿no? Porque Ecuador tardó mucho más, por ejemplo, en investigar y juzgar su deuda. Pero no deja de ser algo esperanzador, algo que hay que darle manija, hay que estar atrás de eso, ¿no? Con este panorama de deuda, de continuar bajo la dependencia de las inversiones extranjeras, llegamos al empleo, a cómo están los trabajadores hoy, los salarios, los ingresos. En este momento tenemos la puja por los salarios, por las paritarias. Hay un fuerte condicionamiento de las patronales. La UIA habla de que no van a dar un aumento de más de el 15 y el 20%. Las centrales sindicales plantean todas arriba de un 30, un 35%. Y el gobierno intenta poner un tope a las paritarias entre el 24 o el 25% ronda. Para eso se habla de que este año habrá menos inflación. Pero bueno, este es algo imprevisible totalmente, sobre todo porque ni siquiera tenemos estadísticas confiables. Nadie cree ya en las estadísticas. ¿Quién puede hablar de la inflación que va a haber este año? Y desde los sindicatos tenemos, por ejemplo, hasta Hugo Yasky, de la CTA más cercana al gobierno, que ha rechazado el tope y habla de juntarse con la CGT para resistir a esto, para manifiesta que no puede establecerse un tope, primero hay que recomponer los salarios deteriorados desde el año pasado, ¿no? Así que bueno, entre todo esto se larga el anuncio de la reducción del impuesto a las ganancias. Y bueno, no se habla mucho de eso, ahora surge una tablita, pero en realidad lo que cambia ahí se solamente beneficia a un 11%, que son las personas que pagan el impuesto a las ganancias, que reciben salarios de entre 15.000 y 25.000 pesos, y que bueno, van a tener un incremento, ¿sí?, en sus salarios de entre el 3% y el 6%, depende si son casados con hijos o solteros. Son imprecisos los márgenes del anuncio. Sí, claro, hay una tablita, pero en realidad nunca se cambia el mínimo imponible, que es acá lo, por ahí lo más discutido, que es que sea 15.000 o que sea más arriba, ¿no? Quizás el objetivo sea ponerle el techo a las paritarias, el techo que pretende el gobierno, que es el 25%, y no sí, dar más de ese porcentaje. Y sí, exactamente, este anuncio se larga en este momento no casualmente, es para decir, mirá lo que damos, ¿no? Pero esta sensación de que damos algo cuando en realidad es algo que se le estaba deduciendo al salario del trabajador, es una falsa sensación, ¿no? Nosotros y sin chicanear, en la primera hora decíamos, los candidatos de la oposición, llámese Macri, llámese Massa, anuncian a voz en cuello que si ellos llegan a la Casa Rosada van a hacer ajustes. El gobierno no anuncia nada, pero ya empezó a hacer ajustes. Y sí, algo así es, sobre todo porque si tenemos en cuenta a los trabajadores, que son la mayoría, que son los que perciben menos de 15.000 pesos, esta gente va a sufrir el tope de las paritarias y no va a recibir ningún incremento ni ilusorio ni nada, ¿no? Porque yo tengo un número ahí. Aceiteros, en varios medios masivos de comunicación, ha hecho público que quiere un salario mínimo vital y móvil de 14.932 pesos. El año pasado Aceiteros llegó a un acuerdo superior al 30%, creo que fue 31%. Esto, de los únicos, pero Aceiteros es un gremio chico, salario, digamos. Sí, igual muy poderoso, tiene parado las terminales económicamente las terminales exportatorias de Rosario y Quiquén, que son las que más exportan aceite. Pero yo a lo que voy, 14.932 pesos, es menos que 15.000 pesos, que es el claro, que el tope que pone el gobierno. Si bien es un techo de 15.000 para arriba, lo que en realidad no se está reconociendo es el porcentaje de la inflación. Y no se sabe, y depende de en realidad qué actor político haga declaraciones en público y se posiciona al respecto. Toma una inflación menor al 32%, en otros casos mayor al 32%. Lo que es contradictorio es el posicionamiento de los empresarios, que si quieren reconocer y que el gobierno reconozca una inflación del 32%, de arriba del 30%, ¿por qué dan aumentos inferiores a ese porcentaje de inflación? Y además, otra cosa que decía el sindicato de aceiteros, para estas grandes empresas, el salario dentro de su tabla de, digamos, de facturación representa el 1%. O sea, si trasladan lo que es el aumento, digamos, del salario a los precios finales, es una cuestión nada más que de ganancia para el bolsillo del empresario. O sea, no estaría habiendo un ajuste significativo para el balance de estas empresas, de estas grandes empresas multinacionales. Y una cosa que vos decías con las inversiones extranjeras. Claramente, cuando un país pide inversiones extranjeras, lo que se está profundizando es esto que decía Lenin en su momento, que el imperialismo es la fase superior del capitalismo. Muchos decimos que el neoliberalismo es una fase superior al imperialismo. Y la característica más importante que tiene este modelo económico mundial y global es la exportación de capitales a países del tercer mundo. Es la timba financiera, es seguir reproduciendo la dominación a escala mundial. Sí, exactamente. Pero todo, como todo se relaciona con todo, ¿no? Yo intenté dar un panorama en el cual se entendiera que todo determina todo. A veces uno esquiva estos temas porque los ve un poco engorrosos, pero no es tan difícil entenderlos. Bien. No, tienen un margen económico y, como vos planteabas, hay un margen político. Bueno, el nuevo reordenamiento geopolítico un poco es usado como argumento, en este caso para hacer los acuerdos con Rusia y China, una manera que vos decías de pararse en contra, viste, de Estados Unidos, cosa que a muchos por ahí nos resultaría simpático, pero es cierto, en el trasfondo de los ¿qué hay en el trasfondo de los acuerdos económicos? Porque son tan onerosos como si fuera una empresa norteamericana. Vos imaginate en Latinoamérica y en algunos países en los que ya ha habido inversiones de las empresas chinas, por ejemplo en Perú, que ha habido mucha inversión china en empresas mineras, las condiciones de los trabajadores son peores que con las empresas norteamericanas, no solamente en cuanto a condiciones, en cuanto a salarios, sino también en cuanto a horario de trabajo. Han ido perdiendo paulatinamente conquistas que, digamos, costaron tiempo de lucha y muchas vidas, como las 8 horas, las vacaciones, todo eso han ido resignando. Sí, y con respecto a jurisdicción, a jurisdicción territorial, que también habla de soberanía, es terrible que algunos de estos acuerdos se firman a 50 años. Bueno, esperemos haber dado un pantallazo general de lo que se está jugando el movimiento obrero argentino en estas paritarias y en el marco de ese análisis que hizo Marina Caivano. Vas a empezar a venir más seguido, me imagino que todos los jueves a las 11 te vamos a esperar. Sí, voy a estar acá. Y si alguna cosita te quedó pendiente del clarísimo informe que hiciste, después de la música. Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo, dedicado al barrio de La Perla. Pocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey. Un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué estás mirando? Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco, brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito, pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana. Tengo los mejores paisajes del cielo.

mucho más atrás de claro. 3 años. Bueno, hablando de nubes, como dije anteriormente, la película se llama El Atlas de las Nubes, Cloud Atlas en inglés. Es una película norteamericana que tiene a los hermanos Wachowski en la dirección, con un guión de Tom Tinguer. Es una adaptación de un relato de ciencia ficción. Está entrelazada de 6 historias que la entrecruzan, 6 momentos de la historia mundial. En algunos casos, y en la mayoría de los casos en realidad, las 6 historias son historias inventadas, no tiene datos específicos ni marcan de alguna forma hechos históricos fehacientes, sino que en realidad lo que intenta hacer es una exploración de cómo las acciones individuales impactan en las vidas pasadas, presentes y futuras. Cómo una sola alma se forma de un asesino en un héroe. Y un acto de bondad ondea a través de los siglos para inspirar una revolución. Hay una frase de la película que me impactó mucho. Y dice, todo acto criminal como acto bondadoso fundará el futuro. Y en esas seis historias en las cuales se repiten los mismos personajes, se van poniendo en diferentes situaciones. Trabaja Tom Hanks, uno de los más importantes actores que tiene esa película. Y hace de villano, hace de bueno, depende del momento histórico. La película dura 3 horas. Y va contando, no de manera cronológica, sino de manera temporal, en diferentes secuencias, las diferentes 6 historias en simultáneo. Por lo tanto hay que estar muy atento para la película, porque si no te perdés, quizás hasta la hora y media no entiendas mucho de qué va la película. Ah, no es segmentada como el relato salvaje. Claro. Para mí esto está inaugurando una nueva forma, digamos, de contar o de relatar cinematográficamente una historia. Por lo tanto, demanda de mucha atención y de una predisposición especial para entenderla y terminar de cerrar todas las historias. Recomendable verla varias veces. Es una característica del cine de los hermanos Wachowski. Uh-huh. Así que bueno. Muy recomendable. ¿Qué, aparte de qué te impresionó como mensaje? ¿Qué tomás como moraleja? Lo más importante para mí, que tiene que ver con prácticamente el cierre, pero en el nudo también se plantea la cuestión. No te voy a contar el desenlace de la película porque no tiene sentido. Pero en el nudo y en el desenlace. No, quiero se atan, la parte. Claro, se atan las diferentes imposiciones que tiene la cultura o una sociedad en los diferentes estadios de la humanidad. Siempre la sociedad tiene sociedades de control, siempre alguien tiene poder y alguien es el dominado. Y en algún momento se plantea la situación de romper con esos esquemas de dominación y de sentirse libre y capaz de hacer un acto no heroico, sino un acto lo más humanamente justo para que nosotros no repitamos la historia de seguir siendo dominados por alguien y por los poderes que siempre se van modificando a través de los tiempos. Sea cual fuere la clase social que gobierna el mundo. En ese momento la historia te pone en una encrucijada. Creo que no solo a las personas que son importantes o que ocupan de alguna forma lugares especiales en la historia, no de esta película, sino a nivel mundial, sino que plantea que en los actos más pequeños, las personas quizás más cotidianas, más simples, con actos que a todos se nos plantean a veces encrucijadas de hacer el bien o el mal, en el sentido de lo justo y lo injusto, de seguir reproduciendo el sistema o romperlo y liberarse, en ese momento uno tiene que tomar una decisión, y esa decisión impacta en el futuro, no solo en el presente, sino que tiene cada acción la consecuencia en el espacio-tiempo, y hasta incluso puede inspirar revoluciones, como dice la sinopsis de esta gran película. Romper la filosofía hegeliana del amo y del esclavo. Muy bien. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo hacemos para actos simples o actos heroicos? Esa es la... Y yo soy de la época de los actos heroicos. Uh-huh. Pero hay que reconocer que estamos en una época de actos sencillos, de actos simples. Usted, Marina, ¿qué le parece? Póngase retorno, por favor. Por favor. Yo creo que, bueno, esto me hace recordar a esa idea de Galeano, es de un acto pequeño justo a otro acto pequeño pueden realizar grandes transformaciones, ¿no? Vos sabés que yo estuve mirando un poco y un poco a colación de esto, ¿qué es lo que en el hombre y en el estereotipo de macho hace que uno reproduzca ciertos esquemas también de estereotipos dentro de los hombres, que es ese estereotipo de guerrero héroe, el macho alfa, guerrero héroe, que es que hay que repetirlo en los diferentes estadios para incluso como mensaje de Hollywood, como para liberar la humanidad, ese héroe que se entrega y que pone su cuerpo al servicio del bien común de la humanidad, pero siempre ejerciendo la violencia justificada, la violencia ya sea de abajo o de arriba, pero siempre ejerciendo violencia física y simbólica. Es para reflexionar, digamos, si seguimos repitiendo esos esquemas o buscamos con actos simples y organizados en comunidad cambiar la historia, Holguín. Trataré de tomar el mensaje. Prohibido cumbia. Somos peligrosos porque tenemos todos los defectos de la carne, pero también todas las virtudes del espíritu. Prohibido cumbia. Nada de lo humano nos es ajeno. Puro Marx. Seguimos en Radio Nauta FM 106.3. Ya estamos en las postrimerías del programa. Vamos al postrecito deportivo. Decíamos en el comienzo de que en esta semana pan y circo. El eje deportivo era más fuerte que lo político, lo económico. Y decíamos que nosotros, bueno, no somos, digamos, inmunes a ello, ¿no? Hay que ver. El circo forma parte de... No te digo que nos encanta, pero somos parte de la plebe y nos gusta ir al circo. Ninguno de los que estamos aquí en la mesa es hincha ni de Boca ni de River como para tener una expectativa, digamos, desmesurada acerca del superclásico que continúa esta noche. Esta vendría a ser la temporada 2. Guajiro me parece que es de un cuadro. O sea, tiene un cuadro por ciudad. Elige un cuadro por ciudad. Es hincha de uno por ciudad. Acá Marina es hincha de Gimnasia de Grima La Plata. Tiene simpatías por Gimnasia de Grima La Plata porque no refiere ser muy futbolera. Nosotros sí, ¿no? Yo soy rojo de Avellaneda a muerte y vos canalla de corazón. Sí. Vayamos metiéndonos en lo que fue el domingo el superclásico, que arrancó un poco dejando afuera a muchos hinchas que en la previa habían tenido que soportar la noticia de que algunos barras iban a poder volver a entrar al club. Entre eso la policía se puso fuerte en los operativos de seguridad y hubo mucha gente que no pudo entrar al estadio de Boca. Más allá de eso, el partido arrancó medio tibio, estudiándose mucho. ¿Lo viste completo? Sí. Después Boca pudo hacer pie y tirarle la cancha encima a River. Que hay una cuestión ahí psicológica, ya diría. 7 clásicos ganado a diferencia de River. Boca tiene 7 arriba y pesa la camiseta, se ve para la banda. ¿Ven la camiseta y tiemblan, decís vos, como le pasa a Racing con Independiente? ¿O como le pasa a Newell's con Rosario? Y ya estaría medio pasando un poco eso. En lo futbolístico, yo creo bien que equivocó la táctica Gallardo. Salió a empatar y le salió mal. Pasa que tiene una diferencia de planteles importante. Boca tiene más recambio. Sí, en eso tenés razón. River no tiene el poder agresivo que tenía en su momento cuando vino Gallardo y paró un equipo ofensivo y con buen manejo de la pelota. Tiene un gran jugador como el colombiano Teo Gutiérrez que en los compromisos, así como el del domingo, desaparece. ¿Borrelli? Desaparece. Boca tiene un delantero que presencia física, aguanta la pelota, tiene un trabajo silencioso, es un trabajo muy silencioso. Para mí fue figura del partido del domingo, aunque no haya elegido así, digamos, la tribuna de fútbol para todos. El mediático Osvaldo, decís vos. Sí, no, tiene un trabajo que sí. Molesta. Jugó bien para el equipo. Pone el cuerpo. En realidad, sí. Y los goles vinieron desde el banco de suplentes. No había una figura relevante hasta que en los últimos minutos Rodolfo Arruabarrena, el técnico de Boca, realizó 3 cambios que le salieron bastante bien. Cuando entró Fernando Gago, enseguida se vio que empezó a manejar los hilos y armó otro partido. Después entraron estos 2 cambios nuevos y fueron autores los 2 goles, ¿no? Claro. Y parece que Gallardo va a hacer un cambio más defensivo todavía. Va a ser el 4... Para el partido de esta noche. 4-2. Digamos que hay más expectativas en el partido de esta noche porque es eliminatorio. El primer partido de los 180 minutos que juegan hoy es en el estadio de de los millonarios, el primer partido eliminatorio por la Copa Libertadores de América. Octavos de final. Parece que lo va a meter a Poncio. Ahí no solamente hay aspecto deportivo, también hay aspecto económico, ¿no? Porque, sí, digamos que es pasar de ronda en la Copa Libertadores de América significa un importante plus económico. Sí, aparte de entrar en la historia, porque esto, viste que Fox y todas las cadenas televisivas que hacen cotizar a los eventos deportivos, le meten suspenso y arman la película del superclásico y están fogoneando un poco el clásico anterior por la Copa. ¿Te acordás del arañazo de Gallardo a Bondancieri? Hacen un relato espectacular cinematográfico de ese clásico y con eso calientan en la previa como si fuera una pelea de boxeo. Que bueno, ya de la pelea de boxeo algo Guajiro nos comentó. Yo no soy ni de Boca ni de River, pero le quise apostar a un caracterizado hincha millonario, un Juancito, una botella de Juancito Caminador, 12 años, y no quiso aceptar la apuesta. Yo creo que le hubiera robado la plata. Está bien, el que la robó ayer fue Messi, ¿eh? Le robó una sonrisa a todo el pueblo de Barcelona. Y también vi y vimos como si fuera una revancha lo que hizo Messi, no solo dejando tirado a un defensor alemán, sino picársela muy por arriba a ese arquero que nos prácticamente dejó afuera del mundial. El caso del alumno que supera a su creador y maestro, ¿no? El caso de Messi con el Pep, que fue el que lo moldeó como jugador y estuvo en la época gloriosa de ese Barcelona que nos deleitaba a todos con su fútbol. Yo te digo, llegué a los 65 minutos, me salí del trabajo y cuando empecé a mirar el partido eran 65 minutos y el resultado había sido 0-0. Después, cuando vi el compacto, me di cuenta de que Barcelona había perdido muchas oportunidades de gol y que había dominado el partido. Y vi las dos jugadas de Messi. La del segundo gol fue gloriosa, ¿no? Muñeco al suelo Boateng y una definición gloriosa para, sí, el 2-0. Después, y el caño que hizo Neymar a Neuer fue también. El pase de Messi, Neymar que se manda solo y define entre las piernas. Sí, sí. Le buscó el caño como para hacerle sentir que ya estaban derrotados en la voluntad. Yo creo que no solamente por un lujo, sino porque sabe que Neuer en los mano a mano es un arquero bastante difícil de vulnerar, entonces buscó pasarle la pelota por entre las piernas, buscó el momento adecuado para pasarle la pelota por entre las piernas. ¿Y la otra llave de la Champions, Carlitos Tevez? La otra llave quedó abierta, 2-1 ganó la Juventus con una gran labor de Tevez. ¿Cómo imaginás la final? A mí me gustaría, porque soy totalmente anti-Madrid, no solamente porque fue el equipo de Francisco Franco, sino porque es un equipo que me parece, digamos, bastante soberbio, no solamente en el costo de su plantel, sino en su forma de jugar. No me gustaría que gane el Real Madrid, pero tengo que reconocer que es un gran equipo y que 2-1 la ventaja es muy exigua, si tenemos en cuenta que el partido se juega en el Santiago Bernabé. ¿Entonces vos querés el Real versus Barça? No, a mí me gustaría que fuera Juventus con el Barça, realmente. Pero hay que ver la serie. Yo para alimentar. Juegan los equipos, digamos, más poderosos del mundo, no solamente futbolísticamente, sino también económicamente. Y más allá de los deseos, la lógica indicaría que va a haber una final española, ¿no? Yo para alimentar el fuego. En el fútbol no existe la lógica. El fuego del circo romano, iría porque se maten los Barcelonas contra los Reales. Esa, hasta incluso sería la que le conviene a la cadena Fox también, ¿no? Más allá de las películas y toda la previa que le quieren generar por el nivel de espectadores y el nivel de publicidad que se puede llegar a manejar en esos momentos donde el segundo televisivo sale millones de millones. Más allá de ese análisis económico, para mí sería interesante poder ver el clásico español debatiéndose la Copa Europea de Campeones. ¿Y para hoy? ¿Qué pensás, Ovin? Para hoy pienso que va a ser un empate y que Boca va a definir en la clasificación a su favor el próximo jueves en la Bombonera. Bien. Quedamos hasta ahí con eso, ¿no? Sí. Quedó, digamos, por ahí pendiente el comentario de la pelea de Pacquiao. Vos decías que Mayweather es un gran negociante y yo estoy de acuerdo con eso, pero lo que no estoy de acuerdo, aparte de eso, creo que también es un gran boxeador, porque el boxeo no es, digamos, fajarse mano a mano, sino yo creo que el mejor boxeador es el que no se deja pegar. Puede ser, pero viste cómo sale del por ahí capaz del momento que en el cual lo atosigan, sale con los dos brazos para adelante empujando como si fuera una pelea de barrio. Son las artimañas, bueno, son las artimañas. Más allá de que tiene buen manejo de las piernas y se mueve bien. Yo creo que Pacquiao a nosotros nos genera un poco más de simpatía porque, bueno, es de un país asiático, país periférico. Filipino. Y lo que significa Mayweather es, bueno, el imperialismo yanqui y sus millones de pesos, aparte de la personalidad de Mayweather, que es, digamos, bastante ostentoso. Lo tiene ahí al rubio. Entonces por ahí creo que capaz que nos genera más simpatías Pacquiao, pero no nos olvidemos que Pacquiao es un funcionario del gobierno filipino y el gobierno filipino, en cuanto castiga a explotación, a represión, no le tiene que envidiar nada al gobierno de Barack Obama. Estaba diciendo, lo tiene a Justin Bieber, al rubio, ahí saliendo Mayweather, no sé por qué lo tiene como simbolito, no sé qué significa. Bueno, ya sí sé qué significa, pero no queremos. El backstage fue un desfile de estrellas aparte de la pelea. Y quedó abierta la revancha, ¿no? Sí. La posibilidad de seguir con el negocio. Y nosotros siguiendo el negocio, quedándonos hasta las 2 de la mañana para mirar la pelea. Ojalá que Matisse, el boxeador de Trelew, tenga una posibilidad para poder pelear con Mayweather. Y me gustaría que Mayweather se despida besando la lona en alguna de sus peleas. Bueno. No, estamos terminando el programa. Marina, esperamos todos los jueves tu columna. Bueno, aquí estaré. Para todos los oyentes, que tengan un buen fin de semana. Acuérdense que en la calle el pueblo organizado se está moviendo. Tenga paciencia. Acompañe las luchas y vaya en paz, que vamos a poder conseguir así todo lo que queremos. Vamos a 7:50, una esquina emblemática platense, a repudiar la represión que ha habido en el predio, en el desalojo, en la localidad de Abasto. Hasta el jueves. We'll be right back. siempre particular. Siempre esperando del este que salga la luna. Siempre al oeste mirando cuando el sol se va. Trayendo un nuevo temblor. Otras noches oscuras plagadas de estrellas. Bailando en el cielo infinito de tanto brillar. Yeah.